Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmite cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Cartón. Hoy es martes y nuestro programa es El Volantín del Barrio Chino, producido precisamente para Radio Cartón. Y hoy tenemos molida doble, es decir, dos programas en uno, porque ayer tuvimos la entrevista con el maestro André Michel, que es hermano de la radiodifusora por internet cultural de Radio Morir, que hoy festeja precisamente 8 años de existencia y 400 entrevistas de 6 a 7 de la tarde, por si alguien quiere escucharlo. Bueno, pues vamos a tener, para el gusto de los compañeros, amigos y camaradas cartoneros del mundo de cartón, dos entrevistas que se hicieron en el marco del quinto Encuentro Internacional de Editores Cartoneras en la Biblioteca de Santiago de Chile, el 29 de septiembre de este año. Esto tiene que ver con una entrevista que le hacen a nuestra colega y camarada Olga Cartonera, y pues vamos a correr dos entrevistas, les comentaba, y también para no dejar de decir algo en este 2 de octubre, que ya es 3, pero que aún así vamos a estar un poco insistentes en esta memoria, en este gran dolor y en este gran, pues, momento en el que nos suma o nos reúne la solidaridad con lo del sismo del 19 de septiembre, y aún dolidos y trabajosos y trabajando para la reconstrucción, pues, de muchísimos, muchísimos compañeros, amigos, seres humanos mexicanos que cayeron por la cuestión de este sismo, pero que en 1968, el 2 de octubre, cayeron otros tantos, pero por la mano del poder, por la mano criminal de Díaz Ordaz y en aquel momento del ejército mexicano. Vamos a poner un par o un trío de rolas. La primera rola es de los Nacos, esta rola que se llama, ayúdame Pavel, ¿cómo se llama? La balada del granadero, y con el grupo de los Nacos. La otra entrevista que vamos a escuchar es a Alfredo Ruiz, editor de Viringo, editorial Viringo Cartonera de Lima, Perú. Pues estos dos audios, dos entrevistas, son del archivo de Tierra Urbana. Esperemos, pues, pongan atención y les gusten estas entrevistas que tienen que ver con el mundo de cartón, y posteriormente esta rola de los Nacos, La balada del granadero, y regresamos. Hola, hola, les saluda Jorge Pato Toro de Tierra Urbana. Me encuentro en Biblioteca Santiago en un día muy, muy especial porque hoy se inaugura un encuentro internacional de editoriales cartoneras. Para profundizar al respecto, nos encontramos junto a Olga Cartonera. Hola. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, Jorge Pato. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy contento de que existan estas instancias y sobre todo en bibliotecas públicas. Pero comencemos desde el comienzo. Cuéntanos, ¿qué es esto de lo cartonero? Las editoriales cartoneras nacieron en Argentina para la crisis del Corralito en 2003. Ahí un poeta junto con un artista visual le compraron cartón a los recolectores. Por la crisis había más recolectores de cartón que antes, entonces le compraron el cartón a los recolectores a un precio mayor al que habitualmente los recolectores lo vendían. Después con ese cartón empezaron a hacer las tapas de los libros. Y adentro los libros eran en fotocopias caseras, impresiones caseras, y publicaban a ellos mismos, autores consagrados que les cedían los derechos de una obra en específico, autores nobles que nunca habían publicado, o libros que estaban liberados de derechos de autor. Sí. Del 2003 al 2017 han pasado 14 años y ese modelo se empezó a replicar después en Perú, en Chile mismo con Animita Cartonera el 2005, en México, en Bolivia, y al día de hoy hay un número indeterminado de editoriales cartoneras. Un fenómeno que se ha expandido a nivel latinoamericano. No solamente a nivel latinoamericano, sí. Europeo, incluso así hay una editorial, ¿eh?, cartonera en China. Sí. Sí. Mira, ahora, a mí me llama harto la atención el tema. Yo he visto varios documentales al respecto, ¿no? Hay uno en particular en donde en Argentina se contaba cómo ellos se ponían fuera de las ferias del libro, por ejemplo. Claro. Ah, pero que después terminaban incorporándolo. Sí, ¿ah? De alguna forma, nosotros también, las chilenas, no nos hemos hecho de ir a ponernos fuera de la filsa, digamos. Sí. Pero nos han incorporado las chilenas en ferias. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en la Infanto Juvenil de Providencia. Uh-huh. Y en otros países también. En México participan en la Feria del Libro de Guadalajara, pero en el Zócalo. Okay. Entonces, claro. Por otra parte, hay librería, no sé, pues pensemos en Metales Pesados, que traen cartoneros y los venden a precio exorbitante. Nunca he visto libros cartoneros, sí, en Metales Pesados. Sí, sí. ¿En serio? Me voy a dar una vuelta. ¿Alguna vez? Sí, ya. En el Fondo Cultura Económica había, pero por ejemplo ahora nos apoya, bueno, la Comuna Literaria, que es una que está ahí en Santa Isabel con Seminario. Uh-huh. Ahí también tienen libros cartoneros, y Los Perros Románticos también tienen libros cartoneros acá en Chile. Claro, ahora siempre es mucho mejor venir a una feria, digamos. Obvio, ah, todo, sí, más entretenido, porque está condensado aquí en esta feria que por quinto año consecutivo hacemos, van a haber 30 editoriales cartoneras. Claro. Así que... ¿Y tus trabajos particularmente? Cuéntanos un poco. Uy, yo nací hace... O sea, yo no. La editorial nació hace 5 años. He publicado 21 títulos. El último lo presentamos hace dos meses atrás. Bueno, pero tengo cuentos, tengo libro álbum, tengo infantil, tengo novela, y ahora el último es, de hecho, un libro de Twitter Relax. Sí. Yo conozco a otra gente del mundo editorial formal que se pone nerviosa con este tema de lo cartonero, del tema del derecho a autor, por ejemplo. Yeah. ¿Ah? ¿Cómo juegan ahí con las temáticas? Algunas obras que están liberadas, por ejemplo, obras clásicas que ya... Hay de todo, ¿sí? Hay de todo. O sea, de hecho, hay editoriales cartoneras que igual piratean, por ejemplo. Mm. Hay en el caso... Una posición más radical. Sí, claro, sí. Pero porque tiene que ver con la política, con los conceptos, con lo que la editorial cartonera piensa. Pero en general, las cartoneras, por lo menos la realidad de las cartoneras en Chile, además... Es un fenómeno distinto a lo que pasa en las cartoneras afuera, que nacemos de la autopublicación, de esa necesidad de autopublicar. Entonces después igual hemos publicado amigos, conocidos, hay algunas cartoneras que hacemos convocatorias, hay cartoneras que hacen concursos, hay gente, hay autores que a veces llegan a la cartonera queriendo que uno los publique, entonces depende de cada cartonera la política editorial de lo que va a incorporar en su catálogo. Claro, además hay una buena relación, hay una red. Sí, súper buena. Sí. Sí, no tenemos una red formal, no hay una cosa estructurada, ni a nivel chileno ni a nivel latinoamericano. Pero nos conocemos todos, por lo menos virtualmente, y el encuentro es una instancia para seguir acrecentando esa red. Claro. Ahora, una reflexión al respecto del espacio, porque las bibliotecas públicas siempre están un paso adelante. Yeah. Ah, dan espacio, no sé, para los fanzines, dan espacio, yo he visto performance en este lugar, de todo. Sí. Ah, de todo. Se han vuelto extremadamente democráticas culturalmente. Sí. Entonces es muy bello que estemos ahora, no sé, pues en Biblioteca Santiago, ante un encuentro internacional ya, ¿va? Sí. Tenían invitado de Perú, entiendo. Sí, Alfredo Ruiz Chinchay, uh-huh, Gringo Cartonero Perú, es el que va a inaugurar el encuentro hoy día en un ratito. Uh-huh. Sí, nosotros le agradecemos a la Biblioteca Santiago porque finalmente fue instancia de ellos hacer este encuentro la primera vez en 2013, cuando tenía solo carácter nacional. Ellos se acercaron a las cartoneras y nos ofrecieron el espacio para hacer la feria, y como estuvo buena y resultó, siguieron ofreciéndonos el espacio. Sí. Pero no es la única. De hecho, en el Café Literario del Parque Bustamante, durante el año 2016, también hicimos ferias cartoneras una vez al mes, y este año vamos a tener el 11 de noviembre una feria cartonera allá. Sí. Así que ¿Cómo reacciona la gente? Bien, ¿sí? Se sorprenden, a veces piensan que son libretas, porque hay muchas cartoneras que tienen libros y también tienen cuadernos. Entonces, no, de repente no entienden el concepto del libro con tapa de cartón, pero sí, cuando ya se los explica, los encuentran entretenidos. Además, son libros llamativos, son libros en sus tapas muy coloridas, entonces sí, los atraen. El tema de lo artesanal es siempre fascinante. Sí, ¿eh? Lo he hecho a mano. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste hacerlo? ¿Cómo se cose? ¿Cómo se pega? Sí. Yo he visto muchos niños manipulando los libros cartoneros. Ah, bueno, y de hecho, acá, por ejemplo, hay una colección, pues. Hay una bibliográfica. Desde que se armó el encuentro en 2013, se empezó a formar una colección de libros cartoneros que en Chile es la más grande, y ya tiene como 97, 98 títulos. Gran dato ese. Sí. Que está incorporada a la colección de literatura en el tercer piso acá de la biblioteca, y las editoriales que venimos al encuentro siempre donamos ejemplares. Igual mandamos a la Universidad de Wisconsin, que tiene la colección de libros cartoneros más grande del mundo, y también estamos dejando algunos en la Biblioteca Santiago, en el Café Literario, el Parque Bustamante, también tienen en su segundo piso un stand con libros cartoneros. A la gente que está viendo este video y que dice, oye, pero qué entretenido, yo quiero hacerlo. Lo pueden hacer, pues. Un mensaje final. No, que si quieren hacerse, si quieren conocernos, busquen en las redes sociales, y si quieren hacernos ellos, atrévanse, busquen, hay opciones, hay mensajes, hay manuales, hay de todo, así que se puede. Bien. Gracias a ti, a Palabras Gráficas, a todo. Sí. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Continuamos con el recorrido que estamos realizando el día de hoy en Biblioteca Santiago, y les cuento que me encuentro junto a Alfredo Ruiz, cartonero de Perú. ¿Ah? Así que vamos a aprovechar de profundizar al respecto de su labor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, primero que nada, estás acá invitado para este evento en especial, por tu trabajo como cartonero. Sí, bueno, en verdad estoy muy honrado, muy agradecido con la Biblioteca Santiago por la invitación. Y pues un poco para venir a compartir lo que significan las editoriales cartoneras en el Perú. ¿Cómo es la escena ya? ¿Cómo es la escena? Mira, hace como unos 3-4 años ha habido un resurgimiento de las editoriales cartoneras. Después de Sarita Cartonera, que es la editorial cartonera primigenia, casi 10 años hay un poco de actividad, pero no de la manera como ha habido a partir de 2013, donde más de 6 cartoneras se crearon, y que ha permitido que sea todo eso más dinámico, a tal punto que hoy tenemos editoriales cartoneras fuera de Lima, en la capital. Entonces, eso ya significa que el proyecto, lo que significan las editoriales cartoneras, los libros cartoneros, pues ha ido llegando a más personas. Sí, en Perú las temáticas que abordan básicamente los cartoneros, ¿cuáles son? Mira, muchas publican poesía, narrativa. Hay algunas, por ejemplo, Cartoneros Editores hizo publicaciones de testimonios de familiares de víctimas en la época de la dictadura de Fujimori. Luego también hicimos allí un trabajo con una comunidad indígena que está ubicada en el mismo corazón de la capital. Y bueno, cada una maneja un interés, pero la mayoría se tratan de eso, ¿no? Poesía, narrativa. Sí. ¿Y tus trabajos en particular? ¿Los tuyos? En mi caso, Viringo se ha dedicado más que todo a la poesía. Básicamente ese es mi interés, el hecho de los textos poéticos. Y bueno, últimamente más nos estamos dedicando a lo que es los talleres cartoneros, porque vemos que es también otro punto que ayuda bastante a la difusión de lo que significa el libro, digamos, normal, para decirlo de una manera, como el libro cartonero, porque hay lugares donde los libros en general no entran, tienen muy difícil poder llegar a los lectores. Entonces, entrar ahí con el libro cartonero, pues ayuda a que las personas se vuelvan lectores. Bueno, deseamos que esta estadía acá en Chile sea muy fructífera, y por supuesto te damos la bienvenida, que te vaya muy bien con esto que es hacer redes de cartoneros a nivel latinoamericano. Sí, yo también espero, y estoy seguro que voy a volver todavía. Bien, muchas gracias. Thank you.

el más importante galardón que da esa entidad a sus intelectuales y que cuenta con alta representatividad en la cultura del país. Su nombre aparece en una buena cantidad de antologías mexicanas, tanto de narrativa como de poesía, así como en diccionarios bibliográficos, como el Diccionario de Escritores Mexicanos, editado por la UNAM. Su literatura es variada, pues abarca desde la poesía social hasta la erótica, pasando por infinidad de formas, técnicas y temas, incluyendo la poesía y los cuentos para niños. En el primer caso, la poesía, escribió Versitlán, con el que obtuvo 2 años consecutivos el premio La Edad de Oro en la República de Cuba. En el segundo caso, escribió el libro Los ensueños de Don Silvestre, ya agotado en sus 3 ediciones, una de ellas en inglés. Y pues ahora les compartiré un poemural que se llama Muerte y vida de José Hernández Delgadillo. M, X por Y, DX más NXY, DY igual a 0. Primera parte. Se supone que la ecuación diferencial es exacta, y de ahí se deduce que ello implica MY igual a NX. Esta parte se reduce al hecho de que no importa el orden de derivación. Las segundas derivadas parciales cruzadas son idénticas. Segunda parte. Se supone que MY igual a NX, y de ahí se deduce que la ecuación diferencial es exacta. Esta parte constituye al mismo tiempo el método de solución de las ecuaciones diferenciales exactas. La rueda, el polvo, primera estación, Tepeapulco, el maguey hiere el aire. Tará, tarararararara. Tará, tarararararara. Que necedad la de la primavera, insiste en sembrar flores en donde fue la muerte, a la orilla de las platabandas trilladas por el frío, qué dolor de la canasta cromática fraguada en el hondo fondo de los ataúdes, más, menos, por, entre, el tren viene bufando de las polvosas estaciones y éstas tienen nombres carcomidos por el humo. Sí, tienen nombres. Guitarra toca do, do, do. Guitarra toca do, re, mi. Toca mi, mi, mi. Toca. Ya levanta la flor del reseco luto. Entonces, el color de la muerte viene, el dolor, el sabor, el sonido, do, profundo pozo, horno de los acordes, sube el color sobre la rueda y rueda hacia una flor de direcciones. Entonces, ¿cuál es la noción de la flor que nació del luto? La flor abre el puño y hace vibrar el sol muerto que yace en la palma de su mano. Puño de aroma que fusila hombre coronado de fulgores, que columna crece al pie de la ceniza, 1, 2, 3, 4, ¿a qué hora falleció Ramón para sincronizar con el éter los relojes? Sil, sed, sed para las aguas, sí, sil, sed, ser, el polvo está roto sobre el camino en el que el tren bufa, el tren lo está tejiendo de nuevo lentamente. El polvo está roto sobre el camino en el que el tren bufa. Une 2 estaciones, aurora, rosario, de norte a sur. Abrazo de espinas entre reyes y castellanos en las horas heroicas de la savia y el granito. Raigón de áureo entre los minerales del aniquilamiento. 3.1416, midiendo la profunda bocanada. ¿Qué es el apeirón? Y dijo Rosita la sirvienta, si usted me lo explica, señor. Pero la lengua se atareó de papaya y miel de abeja. Afuera, la calle era pincel y cantaba tará, tarararararara, tará, Maduran las ecuaciones de la sinfonía, lo negro trina como el arco iris, el polvo del que viene no es polvo, es lágrima, padre Góngora, como escribe tu mano, golfo pérsico, palestinos, con qué latín lo escribe sobre el mármol griego, llegan las bestias atroces y lo hollan todo, lo sumergen en el hoyo más del diablo. El gigante manco del cerebro posee la capacidad de la muerte, me dijo Juan Rodríguez Lascano. Ponme alguna vez en alguno de tus versos, pero luego, desolado, no he hecho nada para estar en un poema. Te equivocas, Rodríguez Lascano, Juan, periodista, sí has hecho, has matado con el silencio. Rueda la rueda, rueda sobre el polvo muerte, la rueda rueda sobre el polvo vida, rueda. ¿Quién inventa la rueda? ¿Quién inventa el cero? ¿Quién inventa la O por lo redondo? O de Balam, testimonio ante un mural de José Hernández Delgadillo. El día es barco rojo frágil de papel, enloquecido de andar entre ríos subterráneos que se rompen repentinos por el plomo, mecánico sargento de la muerte. El pueblo enfrenta los pétalos ardientes de la fusilería. Nuestra voz de milpa nació sobre una cama de plumas verdes y azules, y reptando fue la sabiduría de la tierra. Se hizo serpiente y águila en desplome, con su tragedia de alas ultrajadas, las lenguas amarillas de la ausencia, pintadas con noviembres litúrgicos, se untan en los muros que relatan al tiempo con cara de río sordo, nuestra verdad de fuego lapidado. Y somos el punto central de los planetas, con nuestro ídolo de pólvora en el hombro alimentando las células agrestes que crecen, crecen para que las devore la oscuridad del cielo. Mientras, sobre la piedra se dibuja la lenta canción de nuestros muertos. Lo que es más sorprendente para el espectador es que tales formas no son resultado de ningún capricho del instinto, sino que guardan analogía visible con construcciones del pasado precolombino, como si fueran una gestación primaria de las divinidades en las que la mano del hombre las fijó para siempre. Crespo de la Serna, 1965. Rueda, la rueda. Al viajar al interior de la República, es frecuente que los murales de este artista se nos atraviesen prácticamente en el camino, con su estilo claro, sencillo y vigoroso, que los hacen inmediatamente identificables como de él. Signos plásticos contemporáneos que alientan al hombre en la lucha revolucionaria, en la que el artista debe estar consciente de que este oficio es un pequeño engrane de la maquinaria agitativa que propicia las circunstancias necesarias para el cambio social. Leticia Ocharán, 1976. La rueda, rueda. Planos, itinerarios, caminos, colorines, ventanas, redes, alcancías, geometría de cuchillos, estrías del maguey y el viento herido. Clemente Hernández Delgadillo, Diego Hernández Delgadillo, David Hernández Delgadillo, Javier Hernández Delgadillo, Rufino Hernández Delgadillo, Leopoldo Hernández Delgadillo, Fermín Hernández Delgadillo, Aurora Hernández Delgadillo, Mario Hernández Delgadillo, 10 veces José, la tierra habla. Corrido. Ay, ay, ay. Alfredo Salce danza con José Chávez Morado, sonecito michoacano en Guanajuato, ecuación de la llama, rompe prisiones, aislamientos, proscripciones, arquitecta los horarios, a una voz y voto, y color y forma, y el deseo ferviente de hacer el mitin del dibujo con la tinta que sugieren las venas del reloj amotinado, Balam escribe un verso. Tlatelpas, el que sigue, el dibujo hace su parte, su parto, su reparto en el poema hace murales. Considero el arte como una de las actividades en que el hombre es capaz de ejercitar el grado más alto de la libertad. Rueda el polvo sobre la rueda, las señoretes de Aviñón, ardor en manta sueca, tela de Jilotepec, señalan índices de magia, flor de transmutaciones, salta el tiempo hacia adelante y se acomoda curvo en las fogosidades del paisaje, Huidobro se encuentra con tablada en la trigonometría de Varese, canciones de lejos en la Cruz del Sur son las ofrendas, cálculo diferencial entre el arder y el quemar, 1961, Premio Internacional de la Bienal de Jóvenes en París, 1968, persecución y cárcel. Julio-diciembre, Alejandro Quijano, tinta, teclado, flores, balazos, pico, cincel, cacique, patrón, policía, porque un fantasma recorre el mundo, la injusticia. Cómo balacear la hoguera, la policía lo sabe. La ráfaga abre hoyos en el fuego, astilla la combustión prevista, lascas de cal desmontan el color de su coherencia, el puño en alto se hace polvo, abajo, rata, rata, rata, rata. Los tubos sudan odio, conductos quemados hacia el incendio enarbolado sobre el muro. Un mitin de colores se deshila, se desprende de la pared herida y la historia relatada por la mano ya es realidad de nuevo entre el estruendo. Rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata. El fuego desmenuzado, el fuego, la raibotiú, la hoguera, tirraboitiaech, la muerte, el color se vuelve México, se vuelve tiempo. Se vuelve verbo latinoamericano verso. Tará, tarararara, tará, tarararara. Retornos, espacio para Alberto Híjar. No hay perdón, una gota de historia puede derramar la copa, una gota de memoria sobre una página que no absuelve a los asesinos. Basta con que un hombre recuerde y adelante la mano armada de coraje y dignidad tan solo, tan mucho. Aquí la chispa prende en el zumo arrojado sobre la geometría averniaria. Los ciudadanos del mundo alzan la copa en llamas y brindan por el Che sobre el tenebroso rostro de los criminales del mundo. 3x al cuadrado más 4xy por dx más 2x al cuadrado más 2y, 2y igual a 0. 1927 al 2000, Phoenix, París, Kioto, Cuernavaca, Murales, Los Ángeles, Vancouver, San José de Costa Rica, tecnológicos, normales, sindicatos, por el contenido de mi obra, buena parte de mi trabajo está destruido. Rueda, en busca de Delgadillo. En México me entero de que Hernández Delgadillo, tutor de rebeldías, pinceles fulgurantes, pintó en Vancouver, en el taller de Richard de Trollt, rehagó la memoria y retornó a encontrarme con mi hermano. Lo busco en las calles de este extenso. Pepe no ha muerto. Ahora estaremos en Vancouver, fraternados como fuego que se acunó en el hielo. En las venas de ambos nos transita el espíritu sur de Juan Nepomuceno, Carlos, Pérez, Rulfo, Vizcaíno. Y encuentro a Pepe, 1996. Y ahora, en el taller intensivo de arte público, y sale de su mano un ave pez, lo que del aire, y así lo que del agua, y brota de su mano magia, y brota de su mano maga, una fuente hidalga de colores, José Hernández Delgadillo, Pintorardo, dame un abrazo. Cerremos juntos estos cantos de Vancouver. Informe de viajes, cantos de Vancouver, sumas, las mariposas de la tía Nati, más por más, igual a más, motivos para la danza. José Hernández Delgadillo ha sido no solo el artista político más importante de los últimos 30 años, sino uno de los mejores hombres de nuestro tiempo. El poder de su arte y el uso de este a favor de los obreros, campesinos y estudiantes lo convirtió en una figura política nacional. Esto fue posible porque utilizó su arte para empoderar a los oprimidos que nunca eran escuchados. Él los ayudó a hablar públicamente a través de los murales que ellos mismos le ayudaron a pintar. Alan Barnett. En casa de Beatriz Hernández Zamora, Coyoacán, Francisco Fierro Solís, Arenazas, versos, las paredes tatuadas por la llama, casa de Beatriz Hernández Zamora, Fausto, presente, en casa de José Hernández Zamora, Coyoacán, Ayala, cantos, ataúd, bandera, chelista, Thor Jorgen, casa de José Hernández Zamora, a la turbia de la tarde, Tiorba triste descendió a tu última fiesta de colores y en el centro tú, Delgadillo, montoncito de oscura piel y yermos huesos sobre la camilla aquella en la que te llevaron al antiguo palacio del ayuntamiento. En el corazón del México que en el corazón llevaste era tu homenaje y hasta ahí te condujeron perfectamente instalado en la ceniza de la muerte. Así te vimos en este adiós que te rendíamos en noviembre, amarillo noviembre, mes de muertos. Así te vio Alejandro Quijano, así, conectado a gusanos de plástico para regalarte un poco más de oxígeno. Enfrente, viéndote morir en tu homenaje, tus amigos, tus cuadros, y enfrente, tu voz que ya no lo era, aquel lúgubre gruñido con el que quisiste dar las gracias o explicar las fotografías de tus murales o mentarles la madre a funcionarios. No supimos. Acto terrible, aquel, sin periodistas que dieran fe para los tiempos. Así, te vimos morir ese otro poco en tu homenaje. El orador del mitin, de las arengas, el de los pleitos o muerte con la Ocharán, la Campos, la Rabel, el capitán de los murales encendidos, ahí, sobre la camilla, montoncito de escombros indefenso, dándonos la dolorosa visión de su deceso, hermanote nuestro, qué manera aquella de hacernos polvo la tarde. En diciembre, a Tepeapulco te llevamos, lágrima rural para un entierro. En el aire de Tepeapulco aún cabalgan los caballos zapatistas. En sus calles quedó agazapado el tiempo y todo es reseco grito de un México en eterno. Sobre los rulfianos empedrados cargamos el féretro que te guardaba, fuego en reposo, así cargando al muerto que tanta vida nos había ofrendado. Fuimos a la casona de tus abuelos, de ahí al palacio de gobierno, a la explanada, discursos y poemas, y otra vez la marcha y el pueblo atrás, acompañando a la carne de su carne, y el cementerio y la fosa, y entonces unos cuantos, con los brazos hacia arriba, empezamos a entonar el viejo himno de los proletarios, porque consideramos que así debíamos despedirte. Que así hubieras querido, las tumbas, los árboles, los pájaros, la tierra sobre la tierra de Tepeapulco, polvo eres y en fuego te convertirás. Ahora la tarde se nos había hecho polvo, se nos hizo canto. Descansa Lucio de la montaña, sol de fatigas, Lucio Cabañas, Huapango. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres, un montón de hijos de perra, carabinas y uniformes, corrido, voz popular, estrellita venturosa. ¿Qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver, bola guerrerense, le Armando Lista Arzubide, voz popular, se oye pasar el viento, rumor apenas, engañoso por tenue, paso exacto, apoyamos los pies sobre las cuatro patas de la iguana y nos movemos, colibrí, hacia el blanco color, dentro, sobre, abajo, dentro del caudaloso río, en la ecuación perenne, ecuánimes son, la vida, a dioses y su cuna muerte, ecúmeme, por ambas, más arado a surcos iguales de lágrima y de risa, él abrará desde su iscra menos cero, intuye y traza desde su ser inmediato a su no ser, instante innombrable del hechizo, la curva a lo infinito eterno, estallan en cadena los alfarerios ignotos por acumulación que hace el prodigio, abre las aes, fuerza, rueda las ruedas sobre el polvo, polvo, polvo, hacia su polvo vida, la rueda rueda desde las estaciones más profundas nuestras, aurora, rosario, norte a sur abrazo de espinas desde el polvo, lámpara dúa para que siga caminando la monja de Nepantla, Juan Nepomuceno, atento, cargado con tinta de veracidades, suma, sumo del retrato, M, X, Y, DX más N, X, Y, etc. Estamos en la ecuación de los días, cálculo diferencial entre lo negro y lo blanco, o bien infinitesimal diferencia entre la llama que arde y la que quema, en igualdad planteada desde su flor de incógnitas. La necia primavera volverá a erguirse desde la roca trillada por el frío de la muerte, hará vida nuevamente, más, menos, por, entre en la mecánica indomable hasta dialéctica, qué necedad la de la primavera, insiste en sembrar flores en donde fue la muerte. No hay muerte, y la llama crecerá tan nuevamente desprendida del fuelle desgarrado del pozo Prometeo, en la ecuación perenne, Tito, Lucrecio, ejerce las alas de los peces en el campo celar, inalcanzable, juega su juego fuego en Tepeapulco, al pie del cerro, a la orilla del maguey fraguado, entre la cal de las calles, Hernán de Eras, planos, itinerarios, caminos, colorines, ventanas, redes, alcancías, sube el color sobre la rueda y rueda, oh, por lo redondo que espiral es, será que ha sido, atrás del cerro vetusto, torre, alfil y caballo conspiran contra el peón asible, la mano magna juega al revés, que caro, dama con sus alfiles captura peón, la mano magna juega su ejercicio, saña, destino ineludible por ahora, acude el equilibrio de Ben, Ramón y José Juan sobre el tablero, tener una nueva idea, que no se sabe enredar en un verso de Hölderlin, como hacen los profesores, de noche, en los viajes, oír olas rompiendo y decirse que así lo hacen siempre, que se rompan los colores sobre el muro, el peón entre el alfil y la torre y el caballo, sabrá de ese estallido, y la necia primavera ruede, rueda, rueda, porque aquí no hay muerte, rebosan las combustiones de la mente, el paisaje rural, en su verdad, se hace cuna del día, baja un cuerpo a la tierra, baja, baja entre cantos, germinará tal cuerpo, tará, tarararara, de pie, los esclavos sin pan, ahí está creciendo un árbol. Y pues este es un poco del trabajo, poemuralista de Roberto López Moreno. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión más del Ojo de Faetón y me despido con mucho gusto y nos vemos en la próxima sesión del Volantín. Pues estamos de regreso aquí en el Volantín y casi para despedirnos, pero queremos agradecer desde luego... vueltas y vueltas del volantín. Y queremos agradecer precisamente a Ángel Corral por esta cápsula dedicada al poeta Roberto López Moreno, creador del poemuralismo. Y también, pues, un saludo a los compas ya de Chile, ¿no? De este quinto encuentro de editoriales cartoneras, y a la editorial cartonera Olga Cartonera, pues, por estos leves momentos de este encuentro cartonero en Chile, en la Biblioteca Central de Chile. Y bueno, pues nos vamos a despedir agradeciendo y saludando a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, Peregrino Café Bistro, La Rueda Cartonera, Barrio Chino y todos los que se apunten. Muchas gracias. Nos despedimos con esta pequeña rola de Joan Manuel Serrat, musicalizada de Joan Manuel Serrat, y un poema de Nicolás Guillén. No sé por qué piensas tú. Vamos a seguir con un poema de ese negro lindo que es Nicolás Guillén, poeta cubano, que musicó hace algún tiempo ese buen compañero argentino que es Horacio Guaraní. Horacio le puso este ritmo de bailecito ahí, y es tan americano, tan nuestro, que así nos gusta andar cantándolo por el mundo hasta que sea necesario. Esta sería una de las canciones que con más gusto dejaría de cantar en mi vida. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo, si somos la misma cosa, y yo, tú eres pobre y no soy yo, soy de abajo y no eres tú, ¿de dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Soldado que te odio yo, de dónde has sacado tú, soldado. soldado que te odio. Yo